Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día viernes 14 de septiembre del año 2018. Y continuamos con nuestra programación. Tenemos aquí a Carlos Romano Allen y su programa La Revista. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Señores, y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en el mar pintó un renglón. En el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Ay, la, la, la. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Ya otra vez es viernes y viernes de fiestas patrias. Bueno, pues aquí estamos nosotros tranquilamente gustosos de poder estar aquí frente a estos entrañables micrófonos de Radio Universidad Veracruzana en nuestra casa, que es la de ustedes, la casa de Radio UV. Y bueno, pues un saludo muy afectuoso a todos nuestros revisteros, ellas y ellos, que ya están listos para compartir con nosotros este espacio de privilegio, este ejercicio radiofónico alternativo universitario, que no es solo para universitarios, que usted conoce muy bien desde hace ya mucho tiempo y que se llama La Revista. El señor Andrés de Jesús Reyes con su consola de audio ya está aquí con nosotros. Y también encargado de la música para esta mañana, Chuchín, buenos días. Lupita Páez, que siempre nos vincula con las redes sociales, la saludo con mucho gusto. Y todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, nuestros compañeros técnicos, administrativos, manuales, el personal de confianza, el ala juvenil de aquí de la radio con Alan Antulio y la bella Marisol.

que dice que hoy es día del locutor y que aunque yo no me considere locutor, que de todos modos me manda felicidades, aunque no quiera. Bueno, está bien, pues ya las acepto. No, desde que entramos aquí a radio nos dijeron, ustedes son conductores de programas, no locutores. Porque además ni voz tienen de locutor, sí, sí, eso sí es cierto. Vámonos con rápidamente con la cartelera porque es fin de semana. La Orquesta Sinfónica va a brindar un concierto. Ah, mira, al Diario de Jalapa se lo van a dedicar. La Orquesta Sinfónica interpretará compositores mexicanos en una audición dedicada al diario. Para celebrar el orgullo de ser mexicano, la Orquesta Sinfónica de la UV, bajo la conducción de su titular, la Franco Macheletti, va a presentar el concierto Noche Mexicana, Nuestros Compositores, con la participación solista de la violinista Melanie Rivera y los pianistas Miguel Flores y David Rodríguez, hoy a las 8:30 horas en Tlacná, Centro Cultural. El escritor y periodista cultural Rafael Toriz, procedente de Argentina, donde se desempeña laboralmente, estará esta noche en el foro de la librería Caos para animar un conversatorio sobre autogestión y cultura como formas de resistencia ante las simulaciones del Estado. El inicio de la charla será a las 19:30 horas en Morelos número 1, esquina con Barragán. Al terminar la plática habrá un concierto de funk. La entrada para dialogar y reflexionar o únicamente escuchar está abierta. La entrada es totalmente gratuita. Y por otra parte, Mirna Valdés y Angélica González, mañana día 15 de septiembre, mañana a las 5 de la tarde, en este nuevo espacio, el Tampanco, que es una chocolatería, galería y café, que está en Jalapeños Ilustres número 136 bis. Pues ahí muy cerquita de la Galería de Arte Contemporáneo. Mañana 15, poesía en el Tapanco, 5 de la tarde. También los clowns son eróticos, ¿eh? La compañía Tierra Escénica invita a adolescentes y adultos a conocer la comedia Amar en Clave de Clown, un espectáculo en el que se habla de erotismo. La función será a las 8 de la noche en el Foro Teatral Área 51, Revolución 307, casi esquina con 20 de noviembre, donde se podrá reír a carcajadas con las actuaciones de Tania Mora, Eduardo Lascuaga, Luis Echeverría. Sí, Luis Echeverría, pero lo decimos Cheve. Y menos en estos tiempos de conmemoraciones del 68, Dios mío. Y bueno, bajo la dirección de Miguel Ángel Carrillo, esta obra se estrenó en agosto de 2015 en Playa del Carmen y se ha mantenido durante 3 años en el gusto del público. El pasado mes de agosto, el colectivo jalapeño Ese Perro Está Enroscado presentó en la muestra estatal de teatro de sus propuestas grises, con la cual dejó claro que sus intereses son invitar al público a reflexionar sobre cómo vive actualmente un perro. No, no es cierto, la sociedad. Con una mirada crítica pero al mismo tiempo propositiva, los actores han continuado su labor y ayer estrenaron El Muerto Imaginario, que en explicación del mismo grupo desarrolla el tópico del positivismo violento, wow, que estudia el porqué de la sociedad actual. No podemos darnos el lujo de sentir emociones genuinas o pensamientos profundos, obligándonos a usar siempre nuestra mejor cara, demostrar la mejor actitud y buscar la felicidad personal, quedándose relegados el dolor, la envidia, el odio, la tristeza, el rencor, los celos, con la idea de que la negatividad se contrapone a la vida. Bueno, está interesante esto. El Muerto Imaginario continuará funciones el 20 y el 27. A ver. En el Búnker, otro espacio alternativo, en la calle Perú número 2, entrando por Ávila Camacho, en ese mismo lugar hoy a las 8:30 y mañana y el domingo a las 7:30, escenifican la más fuerte versión libre del texto de Auguste Strindberg, con actuaciones de Randy Martínez y Frida Senil con Z. Bueno, pues están cordialmente invitados. Bueno, fotografía. Jalapa Antigua presenta exposición fotográfica a través de la lente de un grupo de incansables viajeros que comparten su gusto por la fotografía, quienes con ojo acucioso van captando los pequeños detalles que muchas veces pasan desapercibidos para la mayoría de las personas. Hoy se inaugura La Grandeza de México en Detalle en el Centro Recreativo Jalapeño del Ayuntamiento de Jalapa, hoy a las 6 de la tarde. En la sala Alicia Ávila de Fernández. Bueno, y también tenemos mujeres fotógrafas de tres países aquí en Jalapa que expondrán sus proyectos, impartirán talleres y animarán el primer foro de mujeres en los medios. México, Perú y Chile se reunirán en Jalapa el próximo 12 de octubre para hablar sobre lo que significa ser mujer en este medio. Ya les estaremos dando algunos detalles. Y termina la extinta Variedad del Mundo, es la puesta en escena de Orteu, que está en cartelera, y la temporada del montaje La Extinta Variedad del Mundo, con dramaturgia y dirección de Alberto Villarreal, está llegando a su fin. Solo quedan 5 funciones para presenciar este espectáculo visual y auditivo. Aquí en una foto, Juana María Garza y Rosalinda Ulloa y la señorita Cházaro. Se ve que están divertidísimas. Mira aquí una fotografía que te dé una idea de más o menos cómo está el montaje. Es que está bien, ¿eh? Entonces, bueno, pues ahí se las dejamos. Nada más recordarles ya que en la cantina La Negrita, porque de espacios alternativos estamos llenos aquí en Jalapa, se va a presentar Silverio Cruz Bonilla, conocido librero de allá de Humanidades, y él se autodefine como el vocero del ánima de San Bruno. Tu nombre es el silencio tras las sombras, testimonios, historias, crónicas de mujeres trabajadoras de algunas cantinas del Centro Histórico de Jalapa, pues será de las que quedan, o hará alguna historia, ¿no?, de las cantinas que ya no existen. La entrada es libre. La cantina La Negrita, hoy a las 6 de la tarde, Victoria esquina Betancourt. La entrada es gratis, las bebidas van por cuenta de ustedes. Norma Yolanda López de Isadora, ¿qué andas tramando ahora? Ay, ando muy contenta. Buen día. Buen día. Resulta que finalmente, es una de estas primeras veces, se junta la institución con la iniciativa privada. Ajá. Y gracias a eso se puede ofrecer una función de danza el sábado 22 de septiembre a las 12:30 del día en la sala Emilio Carballido. Esta función se llama Luces, Cámara, Danza. Y se llama así porque se toman muchos temas de películas que son fácilmente reconocibles y se hace todo un trabajo de coreografía con esta música. Es un espectáculo para toda la familia, dura una hora. Y bueno, hay música igual de Harry Potter, que del Gran Showman, que de La Novicia Rebelde, claro, El Padrino, son de películas. Claro, claro, Cantando Bajo la Lluvia, en fin. ¿Y qué pasa ahí? Es que no usamos esa, usamos el vals. El vals con el que inicia la película. Y con el que inicia y el que baila El Padrino cuando se casa su hija en El Padrino 1. Sí, es una belleza. Digo, bueno, es una gran pieza. Entonces, esta función es gratuita. Y vamos, obviamente todos los boletos se van a obsequiar, pero principalmente me interesaría que la gente sepa que mañana sábado 15, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, se estarán obsequiando estos boletos en tres parques, en el Parque Juárez, en los Tecajetes y en los Berros. Lo único que pedimos es que vaya. Gratis, pero tienen que tener su boleto. Su boleto, claro que sí. ¿Qué instituciones y qué iniciativa privada? El Colegio Nuestro Mundo, que la verdad la señora Lorena González es la que empezó a mover todo esto. Colegio Nuestro Mundo, la familia Tos Sirgo, Volkswagen y La Toga. Ellos están apoyando y gracias a ellos. Y sí hay que mencionar, bueno, pues ellos se mueven y el Teatro del Estado pues también apoya. Que es del Estado. Que es del Estado. Sí, entonces es... Bueno, pues qué bueno. Pues es una manera de hacer las cosas, ¿no? ¿Por qué no pasa más seguido? Ay, porque les ha costado mucho trabajo entender que se debe de unir la institución con la iniciativa privada. A todos le conviene. A todos, a los artistas. Le conviene a Jalapa, le conviene a todo mundo. Principalmente. Entonces, sí esperamos, la verdad, que se llene. Porque aquí también nos vamos a dar cuenta si es cierto que es la economía lo que a veces no llena los teatros, o es la falta de interés, o qué, porque también al artista le toca sondear, ¿no? Me decía Luis de Tavira esta vez que vino a dar un curso y que tomé, los artistas de repente nos quejamos porque no hay público, pero pues el artista tampoco piensa en el público, el artista se pone aquí muy... muy arriba a crear cosas que no le pueden resultar atractivas al público, en el entendido de que lo atractivo no es solamente lo divertido y lo facilón. Claro. ¿No? O sea, también el teatro es complejo, el teatro también lleva a pensar, digo, esta parte no se puede soltar. En este caso es una función de danza que no lleva... Bueno, quien vea el cartel te llama la atención porque la relación con el cine, pero realmente no sabe uno... Es decir, si no conoces a Isadora y sus trabajos y todo esto, dices, ¿qué será, no? Sí. O sea, ¿danza de qué o cómo o qué? Exactamente. Y a propósito, ¿qué dices, danza de qué? Lo que va a estar en el escenario es ballet, jazz y hip hop. Ah, no, pues entonces para todos los gustos. Sí, para todos. Y los mezclamos mucho, que es mucho lo que hacemos en Isadora, sí, ¿no? Sí, es cierto. Este trabajo integral... Y bueno, la verdad es que personalmente tengo mucho interés y muchas ganas de que vaya al teatro todo a este grupo de gente que no se acerca en general a las artes, pero sobre todo a la danza o al teatro, porque cree que eso es de gente culta o de élite, ¿no? Que hay que ir de traje al teatro. Exactamente. Cosas de esas, ¿no? Entonces, aprovechen que es gratis. Yo quiero que bajen de todas estas colonias lejanas al teatro, que vengan con toda la familia. Además, esto es una maravilla, es como los noviazgos. Si no te gusta, te vas. Pues sí, no se te acabó. Cuesta nada. No pasa nada, no están faltando al respeto y es obligación de uno presentar un espectáculo que mantenga a la gente con las ganas de permanecer, pero sin ningún temor, no se necesita más que ganas. Bueno, y el apoyo también de RTV, nos dice tu gerente. Mi gerente tiene toda la razón, porque la verdad es que RTV no solamente es que ha dado un apoyo, ha dado un gran apoyo. Y ya forzadamente pone Radio V porque estás aquí en la entrevista, ¿no? Radio V. Bueno, Radio V francamente ya tiene hasta el sello Isadora. Pues sí, ¿no pues has visto que hay junto casa al escudo? Está, pues sí. La verdad... Gracias, Carlitos, pero es que sí nos han hecho sentir en nuestra casa. Y por allá también, de verdad, en Radio Más, Manuel Vázquez, claro, que pues siempre es que también abre el corazón y los brazos, pues sí, cobija y también promueve mucho esto de la cultura. Entonces, además de estar de 11 a 1 en estos tres parques obsequiando boletos. ¿De 11 a 1 en algunos modulitos que va a haber? ¿O vamos a andar ahí nosotros llamando la atención, sí, con playeras de luces, cámara, danza, acercándonos a la gente. Y bueno, invitándolos a que no desperdicien el pase, ¿no? Eso principalmente, porque igual y lo pueden tomar y algo se les atraviese, por favor, que lo sequen. Se lo den a alguien. Sí, es muy, muy triste. Una butaca vacía en un espectáculo es triste. ¿Sabes que me parece muy buena idea esto de dar los pases en los parques? Claro. Porque lo que luego sucede en este tipo de espectáculos es de que te hacen hacer una cola y te reparten los boletos 10 minutos antes, y si ya no alcanzaste, pues ya hiciste la cola en balde, ¿no? Así es, así es. Nosotros esperamos llegar ya con todos los boletos entregados, porque además estamos entregando en el Colegio Nuestro Mundo de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde. Este colegio? El Colegio Nuestro Mundo, la verdad es que yo lo que voy a hacer es darte el teléfono, porque... Ajá. No conozco su ubicación precisa, pero te lo doy en 2 segundos. Y también en Isadora vamos a estar entregando boletos de lunes a viernes de 1 de la tarde. Porque es este a sábado 8 de la noche. Otro, Exactamente, cuidado. Hasta el 22 de septiembre. Hasta el 22. Este sábado los regalamos. La función es el siguiente sábado. Y... francamente. El teléfono es el 812-9276 de Isadora, y luego me pasas el del colegio. Exactamente, para informes. Uh-huh. Y aparte, esperamos que el día de la función ya no tengamos ni un boleto disponible, pero estamos ofreciendo que una hora antes lleguen, y ahí ya les decimos si hay boletos o no, y que pasen. Bueno. Que pasen, y la recomendación de siempre, llegar a más tardar media hora antes de la función. Para que apagar sus celulares. Si son tan amables, ¿no? Y la verdad, soltar el pelo y el cuerpo y prepararse para recibir pues un espectáculo que... Bueno, soltar el cuerpo, no sé, habría que ver, pero... bueno, primero no ves junto a quién te sentaste y luego tomas esa decisión. ¿Qué requisito indispensable o qué? Bueno, hay unos que ya tenemos el cuerpo suelto por naturaleza. Ese ya no tenemos problema. Lo soltamos y ahora él nos soltó a nosotros. Tú me haces hacer este tipo de bromas en el público. Oye, es horario matutino. Está bien reírse desde la mañana para pasar un día agradable. Oye, por ahí anda otro muchacho que viene. Bueno, pues entonces así quedamos. Así yo quedamos. Voy a seguir mil, la semana mil gracias. Recordándole a la gente. Sí, mil gracias. Mañana sí nos importa que por favor vayan a recibir sus boletos regalados. Parques de Cajetes, Los Berros y Parque Juárez. Los tres principales parques. Claro, bueno, de 11 del Bicentenario, pero sí. Ese tiene menos gente. Mucho menos gente. Entonces de 11 a 1 y solamente van por su boleto, es obsequio y es infinito. Si es una familia de 5, pide 5. Si es una familia de 4, pide 4. Y bailan, luces, cámara, danza. Más de 50 bailarines. Muy bien, pues ahí nos vemos, dormir. Qué alegría y muchas gracias. Y al querido Chuchín también. Para Octavio Paz, erotismo y poesía van de la mano. El primero es una metáfora de la sexualidad, la segunda, una erotización del lenguaje. Continuamos. Muy bien, Volkswagen patrocinador. Sí, Agustín Aragón. Es que hay que convencer a la iniciativa privada. Generalmente están como que eso a mí no me toca o eso a mí en qué me beneficia, ¿no? Van a querer que rife un coche o que no. Simplemente es que la satisfacción de estar colaborando en una ciudad que te está dando tanto como es a la iniciativa. Bueno, no a todos les va tan bien, pero a la Volkswagen yo creo que sí, ¿no? Y entonces, bueno, aquí yo retribuyo con este apoyo y además... pues es también un poco a cambio de la publicidad, de los agradecimientos que se hacen en los medios y la satisfacción de haber colaborado. Digo, pues qué más, ¿no? Entonces, ojalá que este ejemplo... Hay gente que siempre ha apoyado, ¿eh? Hay comercios y gente de la iniciativa privada que siempre han apoyado, ¿no? Pero ojalá que sean más, porque eso ayudaría muchísimo a que se incrementaran las actividades... digamos en términos de una mejor retribución económica también para los creadores, ¿no? Que siempre andan, pues, híjole, con muchos problemas económicos, ¿no? Sobre todo los grupos independientes. Pero bueno, otro grupo independiente es el Arte de la Comedia. Exactamente, La Flor de la Comedia. La Flor de la Comedia, y para esto está Héctor Cortés. Seguimos nosotros entonces con nuestra cartelera, pues dándoles a conocer algunos de los eventos. Al frente de este colectivo está Manuel Monforte, aquí está con nosotros Héctor Cortés. ¿Y cuándo, de qué se trata, cómo se llama, de qué va el asunto? Bueno, el espectáculo es hoy mismo, hoy viernes 14, en punto de las 8 de la noche en el Ágora de la Ciudad. Es un especial de comedia y magia. En este caso me toca a mí presentar el show. Yo soy el estelar esta vez. La Flor de la Comedia viene manejando una especie de dinámica donde todos los elementos estamos teniendo shows estelares, cada quien con su propio especial desde marzo a la fecha. En esta ocasión me toca a mí. Yo soy Héctor Cortés, el mago jocoso. Ajá. Y el espectáculo se llama A su Mecha. Es un espectáculo de magia y stand-up jalapeño 100%. Pues sí. Es una comedia muy local a la gente de Jalapa y de Coatepec, Banderilla, de la zona cercana. Estoy seguro que le va a gustar mucho y se va a identificar con eso. O sea que La Flor de la Comedia tiene como un repertorio muy amplio, porque a cada uno de los elementos que lo integran le toca, digamos, hacerse cargo de un programa. Exactamente. De hecho, a diferencia de algunos otros colectivos de comedia de aquí de Jalapa, que la mayoría hacen únicamente stand-up, nosotros somos un grupo, no un grupo de stand-uperos, sino un grupo de comediantes. Es decir, tenemos distintas disciplinas de la comedia, como es el caso de Monforte, que él hace comedia musical. Tenemos una decimista muy buena que se llama Daniela Meléndez. Tenemos otros compañeros. No hay estandoperos. Sí hay estandoperos, sí, pero claro. No es exclusivamente. Exactamente. A lo que voy es que no es un grupo de estandoperos, sino de comediantes. De hecho, yo soy mago y estandopero. Entonces ahí hacemos como una especie de fusión, porque la magia y la comedia se llevan muy bien de la mano. Ah, sí. Sí, pues claro. Sí. Claro, entonces estás platicando ahí una historia o algo en lo que está la magia. Exactamente, y hay dos que tres sorpresillas ahí, de repente, que estoy seguro a la gente les van a gustar. Y también, hablando de sorpresas, pues va a haber ahí una primicia en La Flor de la Comedia. Va a haber un invitado, pues un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados. Y Híjole. Es un invitado sorpresa. Híjole. Hoy. Sí. Hoy uh-huh. Viernes 14, en punto de las 8 de la noche, en el Ágora de la Ciudad. No para niños, obviamente, ¿no? No, es que recomiendo para adolescentes y adultos. Ajá. Sí, no es una comedia muy agresiva, ni mucho menos, pero se recomienda que sea de adolescentes hacia adultos. Es que hay estandoperos que se manchan. Sí, hombre, sí. No, hay unos que de plano no salen del humor escatológico. Ya, págale, ya, vámonos, ya. Sí, nosotros hacemos una comedia más general, más enfocada a una población un poquillo más amplia para que pues la gente... Sí, todo la picaresca y de repente sueltas un y todo, pero no estás duro y duro y duro. No, pues es que somos mexicanos, no podemos dejar la picardía a un lado, es algo que sale naturalmente con nosotros. Nos encanta, claro. Exactamente. ¿Y eso de la magia de dónde viene? Bueno, yo soy mago desde hace aproximadamente 12 años. Ah. Entonces, fue recientemente, justo cuando yo conocí a La Flor de la Comedia, que decidí darle ese giro de magia cómica al repertorio que yo ya tenía. Porque yo hacía magia, pues en el sentido serio, vamos a llamarlo así. Uh-huh. Pero hasta que conocí a ellos, me di cuenta que lo puedo hacer con comedia y me enamoré de esa nueva parte de mí, y pues... ¿Cuál era ese Beto, el boticario? ¿Cuál era un mago? Sí, el mago que salía en la carabina. ¿Pero que siempre echaba a perder las cosas? Exactamente, a los magos, el Beto, ¿no? El porque boticario. Porque les decía, el truco es este, ya no se la crean. Y no hacía, ¿no? El magazo, decía. El magazo. Pero fíjate que de repente, entre tanto truco fallido, hacía uno bueno, entonces te agarraba en curva, y ahí era la verdadera magia. Ándale, además, sí. Simpático, ¿no? Sí, claro, sí, todo un personaje. ¿Tienen maestros los magos o aprenden solos? Hay maestros. En mi caso, yo aprendí solo. Yo soy alguien que aprendió pues de manera autodidacta. He comprado algunos libros, me he informado por estos medios, pero la habilidad que tiene en las manos, fíjate, ¿no? Que la habilidad es algo que uno adquiere, pues, solamente con el tiempo. Es práctica. Porque práctica. Yo te estoy viendo las manos y de repente ¡pum! Ya no hay nada. Pero ¿cómo? A ver, no, dime. Sí. Es el arte de la prestidigitación, de las manos rápidas, de las manos hábiles. Uh-huh. Pero es solamente con práctica. Como cualquier otra cosa, es disciplina. Porque no es distinto a ninguna otra. A mí me encanta la magia, o sea, realmente es muy atractiva a todo mundo. Sí, la magia, no, fíjate que yo no me he topado a alguien en mi vida que me diga, no quiero ver un truco, no quiero que hagas magia. Jamás me lo he topado y espero no topármelo nunca. No. Porque si me lo topo, pues no, lo desaparezco. Lo desapareces mejor, mano. Sí, claro. Oye, pues mira, se oye muy bien. Mira cuántas opciones tenemos aquí en Jalapa, además de que las que ya les comenté, lo de Norma Yolanda, pero ese es mañana. Hoy, lo de la comedia en el Ágora. En el Ágora de la ciudad a las 8 de la noche. 80 pesitos, híjole, no es nada. 80 pesitos, ¿no hay descuentos? No hay descuentos. Nosotros queríamos implementar ahí un par de descuentos o algunas dinámicas, pero por cuestiones de logística del Ágora no se permitía. Ajá. Pero igual está bastante cordial 80 pesos. No, pues es que ya es digamos que está el promedio, ¿no? Claro. Y que además de lo que estábamos hablando, pues de que los creadores también comen y pagan renta y sí, todo, ¿no? Sí, no, la producción es una producción. Ya luego van y te dicen, oye, pasa un pase, paga tu entrada. Sí, digo, a veces claro. Sí es difícil, porque si tienes 2-3 personas. Sí, pero sí, vale, pero la sí pena. Hubo que solventar algunos gastos ahí de producción. Uno se consiente de muchas maneras. Y estas formas de ir al teatro, de divertirse, de pasar un rato agradable, y además sigues platicando lo que viste con los que no fueron con los que sí fueron, y te quedas muy contento. Exactamente. ¿No? Sí, nada más bueno. Es igual hacerles la invitación, que es hoy a las 8 de la noche, espectáculo Azumecha en el Ágora de la Ciudad. Me acompañan Omar el Cucaracho del Western, que es un colega ahí del colectivo, y Javi Cabrera. Muchos lo conocíamos por su trabajo en televisión. Sí. Ellos dos me van ellos a estar te acompañando. Van a acompañar. Exactamente, sí, no soy yo solo. Pero tú eres la estrella. Exactamente. Hoy me toca a mí el reflector, solo nada más hoy. A mí. Bueno, pues muy bien, Héctor. Que te haya mucha suerte, por ahí nos vemos. Muchísimas gracias, los esperamos hoy en la noche. Ahora sí, mi querido Chuchín, vámonos con música y regresamos. Para Rubén Darío, el libro es fuerza, es valor, es fuerza, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. Continuamos. Muy bien por esa, Chuchín. Manuel M. Ponce, intermezzo. Sí, no todos son mariachis, ¿no? Digo, aquí somos finolis. Aquí el mariachazo, luego, luego, en todos los medios, ¿no? No, no, no, no, no. Miren, ahorita están entrevistando a nuestra rectora. ¿Ya no? ¿Ya acabó la entrevista? ¿Alan? Creo que ya no. Bueno, les iba yo a decir que si le quieren cambiar al Canal 11 porque están entrevistando a Sara. Bueno, muchas gracias a Antonio Licea. Siempre muy cariñosa la familia Licea. Hasta pena me da decir lo que nos comentan. Pero les agradezco mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Agustín Aragón se acuerda del tatatiu, tatatiu, tatatiu, que era el magazo. Sí, sí es cierto, el magazo. Bueno, pues ayer se llevó a cabo la marcha conmemorativa 50 años. Y en la televisión, en el Canal 40, sí tuvieron la buena idea poner un recuadro de la marcha de hace 50 años. Obviamente en blanco y negro, ¿no? Y no estaba lloviendo, al parecer. Y en esta de ayer, sí, pues mucha gente con sus mangas, con sus paraguas y demás. Y en pues muy bien, ¿no? Yo estaba preguntándome... ¿Cuánto? Acá hablan de 23, 25 mil. ¿Cuántos habrán ido en aquella de hace 50 años? Digo, una comparación medio ociosa, ¿no? Porque, pero sí, todo salió bien, aparentemente. Que se sepa, no hubo ningún incidente. Afortunadamente no llegaron los encapuchados, los llamados anarquistas, mal llamados anarquistas, porque pues además justamente era en contra de eso, ¿no? Del porrismo y de la violencia y del vandalismo, pues imagínense. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, ¿eh? Porque sí, todavía hay consignas en contra de las autoridades universitarias de la UNAM y por ahí el rector Bravo, ya él firmó un pliego petitorio, ¿no? Que se le dio a conocer... allá con los muchachos del CCH Azcapotzalco, que son los más agraviados, digamos, ¿no? Con la solidaridad de muchos otros. Pero pues vamos a ver, porque cualquier cosita puede volver a empezar a calentar el ambiente, ¿no? Ojalá que no. Y estaba leyendo una nota de Gabriela Rodríguez que se llama Los Machos de la UNAM. Si un joven o un hombre mayor está leyendo estas líneas de la jornada, como en mi caso, es muy probable que no se identifique como macho y que tampoco lo sea, porque los hombres prepotentes esquivan el término y no están dispuestos a reflexionar al respecto. Diría que tampoco las mujeres... prepotentes porque el machismo es un rasgo cultural que reproducen los hombres y las mujeres. Quienes siguen leyendo esta nota, pues, y llegaron a este segundo párrafo, son personas que repudian el machismo. No solamente no lo son ni se consideran, sino lo repudian. Gente que quisiera erradicarlo. No parece tarea fácil, ¿eh? Se trata de relaciones de poder verticales y de un conjunto de creencias que minimizan y desprecian lo femenino y que están enraizadas en la historia. Ideas que la cultura nos introyecta desde que nacemos en las instituciones y en los espacios públicos y privados, se procura que ellos dominen las posiciones de poder. Se espera que sean activos, agresivos, heterosexuales, que sean más fuertes, ambiciosos, más deseantes, ¿no? Que las mujeres. Y, por ejemplo, en la UNAM, Nadie es más macho que los porros. Pues es obvio, ¿no? Ellos encarnan el machismo, el orgullo viril de agredir. Solo hay que ver los videos en la trifulca del 3 de septiembre en la explanada de CU. Los desplantes corporales, ¿no?, de los agresores parecen querer lucirse ante las cámaras, ¿no? Portan palos con la arrogancia del guerrero que presenta su sable. Corrigen posición erguida antes de aventar una bomba molotov. Recurren a la camiseta de Pumas, no solo por identidad, sino para exhibir grandes colmillos. Mientras patean con todo a quien yace sobre el piso, casi echan espuma por la boca. Y ya ni platicar de que hasta mujeres golpean, ¿no? Como dice Oscar Lewis, aquel polémico escritor, el macho quiere mostrarse grande y poderoso porque teme que descubran que tiene miedo, se siente ninguneado. Hay alguien que lo manda, que le paga por hacerlo, algún poderoso caballero con dinero y con poder. Y creo que ese es ahorita el punto nodal, ¿eh? Tiene que encontrar la UNAM, las autoridades, ¿quiénes fueron los autores intelectuales de esto? Porque están agarrando uno que otro y uno, bueno, está bien que los agarren, que ya los vimos, nos da mucho coraje y dice uno, ¿por qué no están en la cárcel? Ya algunos ya están consignándose. ¿Pero quién ordenó esto? Que es tan difícil averiguarlo, porque entonces la sospecha siempre estará focalizada en alguna o algunas autoridades. Entonces sí, eso lo tienen que hacer a fuerza. En vez de una venganza agresiva, vuelvo a la nota de Gabriela, en vez de una venganza agresiva y viril, la respuesta de la comunidad estudiantil fue antimachista y más, ha sido femenina, porque ahora me comentaban ahí en mi casa, dice, es que antes las consignas y las marchas y todo eran casi puros hombres. Y ahora no, ahora se oyen muchas mujeres, ¿no? Muchas voceras. Y en las consignas se oyen muchas mujeres. Entonces, las y los estudiantes convocan asambleas, deliberan, construyen pliegos petitorios de manera colectiva, exigen seguridad y alto a la violencia, fuera porros. A la asamblea del CCH Escaposalco asistieron más de 500 alumnos. En fin, todo lo que ya sabemos que sucedió. El nuevo gobierno está ante un gran desafío y una gran oportunidad con gran acierto. Ha colocado a la juventud en el centro de la cuarta transformación del país. Así que para poder pacificarlo hay que sumar la visión del estudiantado y apoyar un gran cambio cultural que busque erradicar el nefasto machismo. Y bueno, de las reseñas que estamos haciendo del 68, a partir de varios textos, tenemos la ficción basada en hechos reales del gran solitario de Palacio de Avilés Favila, en donde justamente llega un muchacho, llamémosle Felipe, que llega a la ciudad universitaria, detiene su automóvil, contempla el despliegue militar dentro y alrededor de los edificios, soldados reforzados con tanques y ametralladoras. A nadie permiten la entrada. Todo esto pasaba hace 50 años. Había rumores de que los estudiantes universitarios, ayudados por jóvenes de otras escuelas de la capital y de la provincia, también en la huelga, intentarían recuperar sus planteles. Rumores que en esos momentos formaban parte de la información que podía obtenerse, ¿no? Los periódicos, salvo en uno o dos casos, alteraban las noticias. Felipe, nuestro personaje, imaginemos cómo desciende del coche fingiendo despreocupación. Se acercó al tanque del que parecía ser el jefe. Un tanque. Aún no sabía qué lo llevó hasta la ocupada universidad. sus inquietudes de novel escritor o el interés de obtener noticias de primera mano. El chiste es que ahí va el muchacho, ¿no? A ver qué estaba pasando ahí. Y desde luego, no conocía a los grados militares, como muchos otros. Felipe pudo eludir la conscripción obligatoria comprando su cartilla. Antiguamente todo el mundo compraba la cartilla. Solo muy pocos iban a marchar los sábados. Y claro, pues ignoraba quién era el soldado de mayor jerarquía, ¿no? Entonces miró hacia el grupo que descansaba en la torreta. Y uno de ellos parecía tener más grado, ¿no? Pero en uniforme de combate, como... Es decir, era aún más difícil reconocerlo. Siguió curioseando el equipo bélico, este muchacho Felipe. Era de mañana, estaba nublado, un ligero viento ondeaba los banderines del batallón. Y es que días antes, un viernes por la noche, como a las 9, la capital fue estremecida por unidades blindadas que cruzaban de extremo a extremo buscando al enemigo para aplastarlo. ¿Cuál era el enemigo? Los estudiantes. En gran transporte iban los paracaidistas, ¿no? El temido cuerpo de paracaidistas con fama de la mayor combatividad, aunque jamás estuvieron en guerra. Los habitantes vieron sorprendidos el aparatoso desfile que sin miramientos iba a Ciudad Universitaria por las calles más importantes y concurridas. Un alarde de poderío. Los miembros del Consejo de Huelga que tenían a su cargo la universidad fueron alertados telefónicamente, ¿no? El ejército va para allá, tengan cuidado, desalojen de inmediato, sin resistencia. Y en algunas escuelas celebraban asambleas, ¿no? Informativas, como ahora, donde la base estudiantil era puesta al tanto de los acontecimientos. Y, ¿quién sabe de qué manera? Porque no había celulares, ¿no? Y el trabajo se distribuía en grupos pequeños, ¿no? Denominados brigadas. La noticia, pues, causó alarma, ¿no? Los tanques, el ejército. En CU, pues, ¿cómo? Y las voces de bien el ejército se multiplicaron. Los dirigentes se reunieron y después de discutir, expusieron tres propuestas. Una, salir con premura. Dos, defender los edificios. Tres, entregarse presos al ejército, ¿no? Para provocar reacciones favorables al movimiento dentro de la opinión pública. ¡Ay, miren el ejército, cómo los...! No había mucho que discutir y votaron por entregarse. Ay, ay, ay. Dejando en libertad a las personas que prefirieran huir de allí, pues no todos dijeron, sí, sí, vamos a entregarlos. La mayoría salió en silencio y fue concentrándose en el jardín de la rectoría, a esperar a los soldados, para que los detuviera. A ver qué hacen con todos nosotros en la cárcel. Dudo que tengan suficiente espacio, razonaba en voz alta un alumno. Cuando llegaron las unidades del ejército, los jóvenes aguardaban, entonando el himno nacional para ocultar el miedo. El canto era una especie de rezo, de llamada a la solidaridad. Pero no es lo mismo oír la palabra ejército que verlo entrar por todas las puertas con rapidez, ocupando posiciones de combate, atrás de los tanques, a bayoneta calada, pistola en mano. Los cantos aumentaron de intensidad, y cuando las culatas se hundían en las carnes, perdieron fuerza hasta no ser más que un murmullo desilvanado, estrofas incoherentes. Entonces, nuestro personaje Felipe hizo acopio de valor. Los uniformes lo cohibían, sobre todo en las condiciones actuales, ¿no? Y se acercó al que supuso jefe. Sostenía desilusionado un libro de Erich Fromm, de, obviamente no El Soldado, sino Felipe, de sugestivo título El Arte de Amar, que tenía en las páginas el sello de la biblioteca de la universidad. Adelante, al cabo de 10 días de ocupación militar, el general Robledo, comandante de la operación, hizo entrega de los edificios al rector y le suplicó de hombre a hombre que no permitiera que los malos elementos convirtieran a la universidad en campo de batalla. Fíjate nada más que cinismo. Un simple vistazo al interior de las construcciones demostró que fueron saqueadas, máquinas de escribir, sumadoras, equipo de laboratorio, bibliotecas, incluso las cajas fuertes habían sido dinamitadas para sacar los valores de cada escuela y facultad. Los archivos desaparecieron y las instalaciones de Radio Universidad Nacional Autónoma de México estaban dañadas. Y bueno, esta es parte de la crónica de René Avilés Favila, el gran solitario de Palacio. Ya son las 9. José Martín, ¿cómo estás? Invitación a Revisteros, concurso popular de canto en el Mercado Municipal de Coatepec, en el marco de festejos conmemorativos de su construcción. Ah, mira qué padre. Primer concurso de canto popular y además una invitación muy bonita. Mercado Miguel Rebolledo en su aniversario. Sale, vamos entonces con la música y regresamos aquí en la revista. Viaducto Piedad, desde aquí, desde arriba, en el lomo de la ciudad. Alacranes se esconden su malla, a la cruz roja se pone una valla, y la super imaginación estalla. Desde aquí, desde arriba, el acero luces de gas. Lejos, bien que quisieras estar. Hay que hackearte con todos tus chistes, oler tus novelas felices y mostrarte tu carro chocado, trocado, heridas, pegados, vuelos, vuelos, vuelos, vuelos, vuelos. Viaducto Piedad, desde aquí, desde arriba, el lomo de la ciudad. A la calle se pone su malla, a la cruz roja se pone una valla, y no sube imaginación, estalla. Desde aquí, desde arriba, fuerte de Viaducto Piedad. Que debieras estar, porque aquí todo mira hacia abajo, porque a nadie le importa un carajo, porque a nadie le importa un carajo. Si yo, si yo. This is an ad for a project management tool called Monday.com. This is what it looks like, and this is what it looks like. Afirmaba García Lorca, la poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Continuamos. Cecilia Toussaint con Arpía. Desde la Ciudad de México nos manda Manuel Campos. Ah, pues es mi sobrino, dice, escuchándote, tío, dice mi papá que recuerda cuando estaba su amigo Pac, sí, cómo no. Y el abuelo Sotero, lo ocurrido en el 68, que nos están escuchando en familia, muchos saludos. Ah, pues qué gusto, igualmente para ustedes, que estén muy bien. ¿Y cómo estás, Héctor? Bien. Buenos días. Con estas mañanas frías muy agradables. Un poquito frescas, ¿verdad? Sí. Hoy te digo, pero si te preguntaran ahorita si tu vida de conductor, locutor, como te dijeron hace rato, de un programa de radio, estaba en tus planes de vida, ¿qué dirías? ¿Que sí o fue algo que llegó? No, es algo que llegó, pero lo que pasa es que yo y tú, o tú y yo, somos de la época de la radio, es decir, cuando había radio, cuando era el medio más importante, la tele apenas empezaba. Entonces yo me acuerdo que adoraba los radios de transistores estos. ¿Te acuerdas? Porque tuve de 2 transistores, de 4, de 6, que era ya mucho, era lo máximo que podías de potencia tener, ¿no? Y tenían pilas, desde luego, y los andabas cargando para todas partes. Y era una delicia para mí estar en contacto con la radio, pero nunca imaginándome que iba yo a hacer radio, ¿no? Te pregunto porque a muchos la vida no nos da esa chance de hacer algo que nos guste, porque uno tiene programado algo. Y te digo esto porque en esta historia que voy a presentar hoy, yo desde muy joven, bueno, siempre me he sentido gente de mar por mi familia. Así que cuando terminé la carrera, antes de comenzar a trabajar de ingeniero, dije, mi primer plan, me voy a casar. Ya tenía 10 años de novio con la que es mi esposa. Así que me he tenido que casar. Y digo, y con mi esposa, porque si me ocurría casarme con otra, me iba a pasar lo que a Santiago Nazar, ¿no? En aras del honor y la familia. Pero pues, estuve de marino 2-3 meses antes de comenzar a trabajar. Pero a mí la vida al final me trajo lo de tratar de ser marino. Que no soy. Soy ingeniero. Esta historia trata de ello. Muy bien. Se llama Hacha, Calabaza y Miel. A ver, Hacha, Calabaza y Miel. Ajá, como aquel dicho. Que luego me preguntan, Hacha, Calabaza y Miel. Ok. Cuando abordé, en una terrible epifanía, me sentía en las playas de Normandía el día de, en una lancha de desembarco, llena de soldados de cascos verdes oscuros, agazapados, que al abrirse la compuerta saldrían a morir. En efecto, era una lancha de desembarco y había tipos con casco, pero de colores. Había también tanques de buceo de los que se sujetan a la espalda. Era el barco taller de los gringos que radiografiaban la tubería submarina de combustible que llegaba a la playa. La mar me gusta, nunca me atemorizó, pero recordaba lo que mi tío Chollo, el marino, decía. La mar es una mujer apasionada y voluble. Nunca sabes qué esperar. Eso estaba a punto de descubrirlo. Era costa abierta, sin muelles. Parecía igual a cualquier otra, pero desde que abordé el bote metálico en la playa y me dijeron, ajustes el chaleco, algo no me gustó. A Lucy, sentada atrás con casco, pantalón de drill y camisa de trabajo, por única vez no la noté. 2 rompeolas arrancaban diagonales en la playa y se internaban al mar, formando una pequeña rada. Muy tarde comprendí para qué. Cuando salíamos de ella en el bote, pegados a una de las escolleras, escuché, comienza el baile, y la lancha aceleró. La corriente oculta y traicionera casi nos llevó hasta la escollera de enfrente. Alcancé a ver muy cerca las piedras bajo el agua y la espuma del oleaje. A lo lejos el buque tanque frente del amarradero para cargar combustible que yo revisaría. A esa distancia, con la boya del amarradero medio sumergida, el buque parecía un bloque estático en el agua, igual que acá, los barcos fondeados en el horizonte de Veracruz, en espera de muelle. Ya en la lancha de desembarco miré hacia Rosarito a la distancia y recordé mi llegada. La mañana anterior, bajando por carretera de Tijuana, vi la playa, una mar azul, abierta, extensa, bañada por las rayas de la espuma y el oleaje, sin nubes. A la distancia, en el horizonte, sobresalían los promontorios rocosos y escarpados de las islas, Coronado y Coronadito. Nos metimos a comer a León Rojo, un restaurante chino, en la playa, para gozar la vista. Pedí una cerveza y un clamato, pensando que sería como por acá, un vaso de jugo de tomate y almeja. Me trajeron una copa de esas de Vuelve a la Vida, retacada. Arriba el jugo de tomate y abajo llevaba pedazos, creo que de todos los mariscos del Golfo de California. Llegué a la oficina de Marina. El superintendente me presentó como el ingeniero que iba a ver lo del amarradero. Cuando me dio los planos me pregunté, ¿cómo me metí en este atolladero? Lo único que hice en la reunión operativa en Veracruz un mes antes fue avisar de las fallas de ese amarradero y que debíamos cambiarla por una monoboya tipo linterna china. Era lo que debía usarse, pues lo aprendí en años de reportes y fotografías, pero nunca me había estado sobre un ovoide metálico en medio de un mar agitado, ni pedí ir. No se imaginan cómo me arrepentí, pero ya estaba ahí, en otra mar y con miedo. Como los condenados a muertes reciben de último momento un regalo y lo que pidan antes de partir, la vida me dio uno. Me asignaron a la ingeniero Lucy, siempre de casco y uniforme muy eficiente y súper guapa. Era de Chihuahua. Lo supe por sus decires. Mucho, huerco, muchacho, criatura. Se puso a mis órdenes y en su camioneta fuimos a Tijuana, a un mercado de pulgas y por mi maleta, y luego al pueblito de playa del Sausal, en la carretera de Ensenada. Circulábamos sobre la cinta asfáltica bordeando los acantilados, cortados abruptamente y con el oleaje allá abajo. De cuando en cuando estaban los hoteles y resorts, como asomándose al mar, y los turistas en cuatrimotos, a caballo, caminando por la playa y nadando en las albercas. Pero ninguno dentro de esas espléndidas aguas. Yo llevaba mi traje de baño por si había manera, y así le comenté a Lucy. «Criatura, esa agua helada, no aguantarías más de 3 minutos a pleno sol», dijo sonriente. Recorrimos Ensenada y sus muelles, y al atardecer Lucy me preguntó, ¿conoces la bufadora? Negué con la cabeza. ¿Te gustará? Comentó. Era una elevación de piedra con cierto aire a la quebrada de Acapulco. Abajo el oleaje reventaba. Arriba, Lucy me tomó algunas fotos. Para tu reporte de visita, comentó. Tras una pausa, agregó con picardía. Ahora desde el recuerdo. No te muevas. Y se alejó a tomar la foto. Repentinamente, de un agujero entre las rocas, brotó un bufido y un chorro de agua como de una ballena que me salpicó y me sobresalté. «Muchacho, creí que ya sabías», dijo ella riendo y agregó. «Yo invito la comida en descargo de la broma». Fuimos a uno de los resorts que habíamos pasado y en un comedor con vista idílica de la puesta del sol en ese mar, después de unos mariscos exquisitos, acompañados por vino y miradas de soslayo, hablamos de nosotros. Ella de 37, divorciada, vivía sola en Rosarito y su hijo estudiaba en Chihuahua con su madre. Yo le conté de mis hijas y mi esposa en Veracruz. Luego extendimos los planos y un buen rato trabajamos. Me pidió la esperara y se fue y regresó ataviada con un pantalón ligero y una vaporosa blusa de escote a los hombros. Y me dijo, me toca Tai Chi. ¿Me esperas un rato? ¿Por qué lo practicas? Respondí. Para el estrés, dijo. Y se unió al grupo que en un prado practicaba. Movimientos suaves, lánguidos y lentos. Siempre pensé que era para viejos, pero en ella resultaba muy sensual. De regreso a la camioneta, como si estuviera sola, se sacó los pasadores en un ademán por sí sugestivo, y su pelo resbaló juguetón a sus hombros. Volteó y encendido la abracé y la besé. Al soltarla, sus ojos abiertos me miraban como desconcertada y me dijo: me lo suelto siempre que acabo turno. Me hallé ridículo y respondí: perdona, no pude evitarlo. No te preocupes, me dijo. Y sentí que era como un juego del gato y el ratón. Si quieres nadar, aprovecha la alberca, comentó, y cual si se le ocurriera, agregó: podemos quedarnos aquí y salir para la lancha muy temprano. No dijo juntos, pero una mujer bonita de 37 años tiene el dominio pleno de sus potestades. No necesitaba decir más. Yo a mis 40 y tantos podía encajar, pero recordé que en otro mar, en Veracruz, me esperaban. En un detente le dije: mañana hay mucho trabajo. Lo dejamos para mi salida. El otro día, muy temprano, salimos. De camino me contó de un marino chino muerto días antes al reventarse el cable de un pescante. Llegamos a la lancha taller y la abordamos. Ahora el beso vino de ella, repentino, ardiente, que acompañó con un asegúrate de regresar. Partimos hacia el buque. Al llegar, el casco de ese monstruo de 45 mil toneladas era como un inmenso muro metálico sin claraboyas. Arriba, con un diámetro de 5 veces el de la trompa de un elefante, salía una manguera que bajaba hasta el agua y, flotando cual serpiente, conectaba con la boya. Debía yo subir al monstruo y verificar el procedimiento. El oleaje grueso bamboleaba todo. La lancha se separaba y acercaba. No podían poner pasarela de abordaje. La red de asalto, que pendía de aquella gigantesca pared metálica movediza, desde la cubierta, no estaba quieta ni por un instante. Y el que se alejara y acercara de la lancha me paralizó. Lucy apretó mi brazo y dijo: es como en los toros, arrímate. No supe si se refería al navío o a ella. El lanchero avisó: cuando pegue la proa, brinque. Vi aproximarse el muro de metal y me dije: si lo logro, me merezco ese regalo. Y salté. Sentí las cuerdas entre mis dedos y mis pies y me hice firme. Volvió el lanchero: apáñese bien. Si cae, no la cuenta. No miré hacia abajo. Poco a poco, como gato arañando la red, ascendí hasta la cubierta. Temblaba de pies a cabeza, pero me calmé e hice mi trabajo. Ya para bajar, vi a Lucy en la lancha con su pelo revoloteado por el viento y pensé: sería fenomenal, pero mi mujer lo adivinará en mis ojos. Y si al bajar me caigo, pierdo hacha, calabaza y miel. Pregunté al capitán cuándo zarparía el buque y me dijo que en 4 días estaríamos atracando en el muelle de Salina Cruz. Entonces reflexioné: mi mujer también sabe de regalos. Y como en los toros, en graciosa huida, dije adiós a Lucy. ¡Ay, qué bien! Es que hay que tener fuerza de voluntad también para decir que no, ¿verdad? Sí. Las mujeres piensan que uno no sabe decir que no, y sí, uno sí sabe decir que no. Sí. Bueno, no te tardes. Oye, no, es que me acordé ayer que comentó... Pero qué bonitas aventuras. Armando Ortiz, lo de que cuando matan a Santiago Nazar, los hermanos Vicario. Ajá. Pues yo y mi esposa teníamos novios de noviazgo 10 años. Si se me ocurrió decir sí, me caso, pero con otra. No. Cuatro cuñados míos me iban a dejar como. No estarías aquí ahorita. Así que de eso trató esta historia. Muy bien, Héctor. Muy agradable. Espero que les haya gustado. Claro que sí. Porque a mí me gustó mucho. Y muy aleccionadora. La vivencia. Sí. Porque sobre todo es toda la ilusión que se va generando con respecto a lo que tú estás pensando que puede pasar en el instante siguiente, ¿no? Y lo que es capaz el hombre de hacer por conseguir eso, ¿no? Una mujer bella. Sí, pero tú piensas, pero a la mera hora... Si empiezas a pensar un poquito, te metes en camisa de 11 varas, dices, sí, no. Y total, ahí está mi esposa, que también sabía... Nunca piensa uno lo que va a pasar después, o sea, todos los problemas que vienen después. Porque piensa uno en lo inmediato, en el placer inmediato. Una vez hace años... En los 80s un doctor me dijo: Héctor, andate con cuidado. Comenzaba el SIDA. Ya saberse de él. Y me dice: no, porque SIDA. Le digo: ¿SIDA qué? SIDA. Pues no has oído. Claro. Y tiene razón. Es cuestión ya de centrarse en la familia. Ya anda con un chamaquito. Digo, pues ya es hora, ¿no? Bueno, Héctor, me dio mucho gusto. Nos vemos en 2 semanas. Gracias. Las 9:19, 9:19 en la revista. Me entretuve pensando en una carta de amor, mas no era amor. Era la puerta del refri del televisor. Asomé a la ventana y vi a Romero. Me entretuve pensando en que venía a saludar, mas no, no, no, no. Eran 6 meses de renta que tenía que pagar. Me avisaré, pues solo vivimos cuentos. De una manera insólita de sobrevivir. Miré hacia todos lados, dije Dios, ¿qué ha pasado? Cada muchacho solo eres un asalariado. Por la puerta han entrado mi mujer y mis hijos. Preparó la alegría que nos va a acariciar. Mas no, no, no. La despensa y la escuela se tiene que pagar, pagar, pagar, pagar, pagar. Sin descansar, pagar tus pasos hasta tus sueños, pagar tu tiempo y tu respirar, pagar la vida con alto costo y una moneda sin libertad. Suben las cosas menos mi sueldo. ¿Qué es lo que se espera de este lugar? No, no, no. Me fui para la iglesia a buscar un milagro, rezándole a un retrato y se me apareció. Mas no. Fue al diablo de la devaluación. Me asomé más adentro, solo vi viejos cuentos. Y una manera insólita de sobrevivir. Miré hacia todos lados, dije Dios, ¿qué ha pasado? Nada, muchacho, solo eres un asalariado. Me asomé a la ventana por venir a tu hermana. Claro, Rodrigo González, Urbano Historias. Ay, ya decía yo que algo me estaba fallando. Es que me llegan anuncios, digo, mensajes de anunciar eventos por todas partes. Entonces, por ahí en un rinconcito de una red social tenía yo este de nuestro amigo Enrique Salmerón, porque él va a dar una charla de música para una identidad nacional, pues a propósito de estas fechas, ¿no? Y va a ser hoy. Apúntenle, por favor, los amigos admiradores de Enrique Salmerón, que somos muchos, viernes, hoy viernes a las 7 en la sala Tlacna, Centro Cultural, Supongo yo que entonces será antes del concierto, ¿no? Ajá, porque la Orquesta Sinfónica va a brindar concierto el día de hoy a las 8:30. Entonces antes, hay que lleguen antes, por favor, a las 7. Ahí mismo, Enrique Salmerón va a dar una charla de concierto, música para una identidad nacional. Bueno, pues pásenla muy bien, diviértanse y esperemos el lunes que todos estén en condiciones de escuchar el programa La Revista después del noticiero. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, Héctor Campos, nos vemos, buenos días. Carlos Garrido está preparándose para su programa. Se puede ser un criminal, volverse oscuro, irracional. Muerte emocionada en un potro azul, espero una tierra y dulce. Nos coge como niños dentro de un baúl, para después ahogarnos. Llueve en carreteras que van a leer, la lluvia suave y triste. Seguramente vas a amar una mujer, con agua daña en alto.